Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 25 de enero, vamos a acercarnos ya, pues precisamente, hasta la actualidad del fin de semana, recordando citas y convocatorias. Y una de ellas es la que llega por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, que esta noche va a celebrar la asamblea en la que se decidirá por votación el objeto de la recaudación del Belén Viviente, de la 18ª edición del Belén Viviente que se celebraba el pasado mes de diciembre. De este asunto vamos a hablar enseguida con la portavoz de la Asociación de Vecinos, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues es el capítulo pendiente para cerrar todo lo relativo al Belén Viviente, el destino de la recaudación. Antes de nada, pues tenemos que hablar precisamente de esa recaudación, ¿no?, que se ha obtenido con el Belén Viviente y cuál es la cuantía que finalmente se va a entregar a los colectivos o al colectivo en función de lo que decida, ¿no?, la asamblea esta noche. Sí, como siempre, sabéis que hay una primera invitación a que todos los que se han vestido en el Belén puedan. La propuesta nuestra de la asociación siempre es se vota el 50%, que es el que se llevaría más dinero, la mitad de la cuantía. Después hay una segunda votación que se lleva el 30% y hay una tercera votación que se lleva el 20%. Esa es la propuesta de la Asociación de Vecinos. Otra cosa es lo que la Asamblea dice. Desde unos años para acá hay quien dice que hay un reparto proporcional entre todas las ONG o asociaciones que han presentado, ¿no? Entonces, ahí estamos. Recordar que las asociaciones que han presentado proyectos es porque también han estado, que eso venimos haciéndolo hace unos años, por lo menos dos personas o tres, como mínimo, han estado ayudándonos a montar y a desmontar el Belén. Y nada más, esa es la exigencia que hay por nuestra parte, que después durante el año den los justificantes de dónde ha ido el dinero y que vayan esta noche durante 5 minutos, tiene cada ONG o cada asociación para presentar su proyecto, defenderlo delante de la asamblea y que la asamblea decida. Uh-huh. Esas son los tres, diríamos, las tres cositas que pedimos. Sí. Uh-huh. De todas maneras, sí, tenemos seis proyectos este año presentados. Uh-huh. De ello vamos a hablar, pero también te quería preguntar por esa recaudación que se obtenía del Belén Viviente, bueno, ya cerrada, y conocer, bueno, pues cómo lo que se destinaría, ¿no?, como decíamos, a los colectivos. Sí, bueno, este año hemos estado al principio, desde el mismo día del Belén, diciendo que había menos gente, que la recaudación iba a ser menos, que parecía que había menos gente. Entendíamos también que había coincidido con el Belén Viviente, el resto de Belénes Vivientes de la Sierra, que son un montón. Coincidió, bueno, con una famosa comida que se da en Ubrique, es decir, una serie de actos que nos quitaba gente, entre comillas. También éramos conscientes de ello, porque cuando en la asamblea primera decidimos convocar a la gente por si había Belén y qué fecha, el personal decía que sacarlo del puente, porque el año anterior con esto del puente pues teníamos muchísima gente de fuera. Pero los mismos participantes llegaron, una de las razones por la que no querían que fuera en esa fecha, decían porque es un puente muy bueno también para la gente que está en el Belén salir fuera. Aprovecha como todo el mundo para hacer turismo. Yeah. Entonces decidimos, bueno, la asamblea, ya sabes, las cosas asamblearias son así. La asamblea quería que fuera después, la consecuencia que ha traído, que teníamos menos gente. Bueno, esa era nuestra sensación. Sí. También es verdad, lo vuelvo a decir, que el Belén cada vez empieza antes. Este año, pues antes de las 6 ya estábamos algunos en los puestos. Y bien, también eso tiene una ventaja para la gente que estamos trabajando, es que termina antes. Al recoger antes también no es el mismo cansancio. Y este año tenemos que decirlo, la aportación, una de las aportaciones fuertes del ayuntamiento ha sido ponernos a 6 personas por la noche para recoger. Puso por la mañana, que estuvieron unas horas, y por la noche iban hasta ayudándonos a recoger, y la verdad fueron súper efectivos. Uh-huh. currelantes al máximo. Esto que tú dices, bueno, yo todos los años mis cosas las guardo en una cajita, las amarro, amarro todo junto, para el año que viene no tener que estar buscando. Pues este año no me da ni tiempo, porque tal como íbamos quitando las cosas, nosotros íbamos desmontando y lo íbamos poniendo junto al lugar donde estábamos, yo cuando eché mano a mis cosas digo, uy, las alfombras, y ya todo estaba en el donde lo hemos guardado, en el local que hay en la plaza donde estaba la antigua tienda de Rogelio Ayuste. Gracias desde aquí a la familia Ayuste que nos los ha cedido, y corriendo estuvo todo recogido, tan corriendo que yo creo que eran las 2:00 de la madrugada cuando teníamos las cosas recogidas. Lo último, como siempre, es el bar, tanto el de los pinchitos arriba, al final de la calle Saúco, como el de la plaza. Yo había desmontado el nacimiento y estaba escuchando todavía el bar del final de la calle Saúco. Entonces, la verdad que eso nos ha favorecido muchísimo el trabajo y nos ha dado la oportunidad de sentarnos después allí y podernos reír y no terminar tensiones, porque yo ya estoy muy cansada y me tengo que ir, porque si no, él disfruta también de ese ratito al final. Y allí el comentario es que había menos gente, pero cuando han llegado los números, pues han sido pocos las menos gente, porque en el fondo la recaudación limpia ya de polvo y paja son 5.981,45 céntimos. El año pasado fueron 6.000 algo, sí, con lo cual no está tan mal, teniendo en cuenta que, bueno, que la mayoría de los precios no han subido, que seguimos vendiéndolo a lo mismo. Entonces los productos, la materia prima sube y nosotros la mayoría de las cosas mantenemos la misma. Y después también este año hemos tenido un gasto adicional, que lo llevaban pidiendo mucho tiempo las figuritas del Belén y parece que no le hacíamos caso, pero este año sí se ha hecho, es el repartir un bocadillo a la gente que estábamos trabajando en el Belén. No, bueno, es que eso era la... Y una botellita de agua, pero no tuvieron detalle ni una cervecita, una botellita de agua y un bocadillo, que la verdad se nos ha ido, pues ahí se nos ha ido 150 euros, que tendrían que ser del fondo, pero también es verdad que se agradece. Pues ya ve. Sin embargo, la cantidad es bastante considerable porque, bueno, pues prácticamente unos 100 euros arriba o abajo se mantiene, ¿no? La del año pasado, la de la edición anterior. Y esto significa que quedan pues prácticamente unos 6.000 euros que se van a destinar a los proyectos que han sido presentados. Hasta 6, me decía, 6 proyectos. ¿Qué te parece si los avanzamos? Y tienes que tener en cuenta que tenemos que quitar el 10% de la asociación, que serían 598,14. Vale. ¿Vale? Pues, que también hay una historia, que hay gente que dice que por lo menos sabiendo la situación que teníamos, incluso Fibromialgia decía que ellos este año no iban a presentar el proyecto porque no habían estado, porque todo por una serie de razones, pero que el dinero fuese a nosotros, a la asociación, y nosotros eso no lo podemos hacer. Entonces también en la asamblea se decía que porque no se podía subir como mínimo un 15%, no lo sé, que la asamblea es la que tiene que decidir y hablar. O sea, que no nosotros. Exacto, que todo esto está por de las cuantías. De todas formas, cuenta que como 5.400 o 5.300 hay para repartir. Para repartir, bueno, pues una cantidad bastante considerable porque son 6 proyectos y porque si bien hay uno que puede obtener la mitad de esa cantidad si se mantiene ese 50-30-20 o en los 6 proyectos tener una cantidad también bastante importante para los distintos proyectos que han presentado. ¿Quiénes son los colectivos que han cumplido esos requisitos para optar a la recaudación del Belén y qué proyectos son los que han presentado? ¿Los podemos dar a conocer? Bueno, voy a intentártelo, ¿vale? Es que como lo tengo todo en cabeza, voy a ir ya una hasta mayo. Vamos a ver. Uno es Adisica, sí, que sabéis que colabora con nosotros siempre, aparte del tener Belén, aparte de estar en el montaje. Ellos montan también, da una opción muy bonita para que la gente de Ubrique pueda comprar dulces sin azúcar y sin gluten, que me parece estupendo, ¿no? Entonces ellos... Tanto ellos como Discovery, y vamos juntos, me parece también. Lo que presentan casi todos son fisioterapeutas. Vale. Sesiones, ayudarle a pagar. No, perdona, Adisica es para la maquinita. Medidores continuos de glucosa. Eso. Después vamos juntos, que sí es para lo del oficio, uh-huh. Discovery, sí. Que también es que siempre decimos que los proyectos tienen que ir cerrados en cantidad. Eso fue en los primeros años que teníamos problemas porque después a lo mejor lo dejaban abierto y el dinero que podía se iba para otro, toda una historia. Pero al final ellos a lo mejor sigue quedando, bueno, pues que son, eso lo necesitan todos los meses, le pasa como los de Adisica, necesitan mucho y lo que llegue, llegó. Después está CAPI, CAPI es... Lo que presentamos, lo que presentan es, hemos presentado la Mesa de la Solidaridad, hemos creado dentro de la Universidad Nopoki una, como diríamos, una formación profesional, ¿no? Lo que era antes, unos talleres, aquí va el de carpintería y el de corte y confección. Uh-huh. Estos dos talleres para que los indígenas aprendan a poder hacer cosas después en su... comunidades, ¿no? Una vez que vuelven a sus comunidades nativas. Y aquí faltan los baños, fíjate. Hasta ahora pues están yendo allí por la selva donde pueden, pero resulta uh-huh. que el ministerio, para reconocerle que son legales, que la educación es legal, le pide una serie de requisitos y una de ellas son los baños. Es el de CAPI. La parroquia también presenta hace años un proyecto que es para la ayuda al pago de los salones parroquiales y zarpita. Vale. El de Sarpita, no recuerdo en concreto qué, Sarpita también lo presentó el año pasado uh-huh. Y también se llevó la parte que le correspondía. Yo vuelvo a decir lo mismo, esos son los seis proyectos presentados y la asamblea tendrá la dirá donde quiere que vaya el dinero. Exactamente, la asamblea además puede decidir incluso ampliar la cuota que se mantiene para lo que es la propia asociación, ese tanto por ciento que se retira, ¿no? O sea que todavía en realidad no está nada decidido porque es la asamblea de participantes en el Belén sí. Viviente, que fueron los que trabajaron el Belén Viviente y por tanto los que deciden sobre el dinero que se obtuvo, los que tienen que decidir pues cómo se gasta ese dinero, ¿verdad? Esa es la filosofía sí, principal sí. del Belén. Así nació y así queremos que siga siendo. Yo creo que este planteamiento también lo hacían a raíz de ver que el año pasado casi estuvimos a punto de cerrar la, bueno, a punto no, casi cerrada sí. la asociación, incluido con ello pues se iba al Belén, ¿no? Y hay gente que la verdad se deja, en diciembre se deja la vida allí, ¿no? Y no quería. Entonces yo creo que eso, esa sugerencia también está motivada por estos momentos. Claro. Pero bueno, es lo que hay. De todas formas, sabemos que esta noche volvemos a lo mismo, hay más cosas en Ubrique. Quiero decir más actos, lo cual quiere decir que resulta que no sé por qué a la hora de hacer el reparto del dinero del Belén es cuando no, menos gente va. Eso te iba a preguntar, ¿cuánta gente está invitada a participar en esta asamblea? Pues a la asamblea puede estar casi 100 personas, ¿eh? Porque a la hora de vestirnos somos 100 algo, entonces están invitados. Incluidos los chicos jóvenes, los niños, que también dijimos que ellos podían votar, desde de ahí el que pusiéramos que cada uno defendiera su proyecto, cada ONG, para que ellos, los niños escucharan, porque antes lo poníamos escrito en una cartulina, ¿no? Tú sabes, en plan pobre, como siempre. Pero normalmente en una cartulina, sino un cartel que hubiera servido otra cosa por detrás, por reciclar. Pero resulta que por eso también están invitados. Pero hay partes de la gente que te dice, yo he hecho el trabajo, yo no quiero saber dónde va el dinero. Que no nos parece, porque después también hay gente que te dice, mira que es quien se ha llevado, pues esta gente no se tiene que haber llevado dinero. Y te dice, bueno, o estáis o no estáis, claro. Que nosotros ahí en medio, la asociación lo que hace es el hilo conductor, yo te diría la mesa motora para llevarlo todo, pero las decisiones no son nuestras. Pero bueno, ahí estaremos. Uh-huh. 5 minutos para cada uno para que defienda su proyecto delante de los demás y que la asamblea sabia decida. Uh-huh. Exacto. Bueno, pues hoy, ¿a qué hora? ¿9? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Hoy en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura están invitados a participar esas 100 y pico personas que fueron figuritas del Belén Viviente en la pasada edición. Y que tienen ya la citación. Quizá hay alguno que se ha escapado porque se le ha dado a otro y todavía tiene que llegar a sus manos, pero mandadas están todas. Allí van a poder conocer, pues in situ, de la mano de los propios colectivos que presentan sus proyectos, bueno, pues lo que es la propuesta que plantea, ¿no?, para ser objeto de la financiación, y ya se decidirá cómo se hace el reparto, y se pueden dar pues muchísimas situaciones, ¿no? Ya lo hemos comentado a lo largo de la historia del Belén, desde optar por la propuesta de la Junta Directiva 50-30-20 hasta reparto igualitario como el año pasado, hasta incluso pues todo para un único proyecto, si así le inspira a la asamblea, ¿no? Que esto depende un poco también de cómo se ha dado, ¿eh? Exacto. También se ha dado el que llega un proyecto y la asamblea ha propuesto dárselo a todos, y también se ha dado el caso de escuchar un proyecto y uno de los representantes de la ONG, después de que escuchó lo que había allí, dice: yo retiro mi proyecto. Todo eso se ha dado. Por eso te digo que son muchas situaciones que al final deciden. Muchas, ¿vale?, situaciones, y además bonitas, ¿no?, las que se dan cuando se vive un momento, hombre, como este. Para mí lo más bonito, lo digo y lo diré siempre, es el primero, lo repito muchas veces, es el momento real del Belén. Porque si decimos que la Navidad es compartir, ahí es donde se ve cómo se comparte. Entonces, termina el Belén ahí, sería la parte como más bonita, donde el dinero va donde va, porque lo anterior todo es la puesta en escena, pero el objetivo, parte del objetivo final está aquí, más del 50% del objetivo, ¿eh? Claro. Eso por una parte. Y por otra parte, el poder escucharnos unas ONG a otras, que no nos conocemos, que no tenemos espacio en Ubrique, donde, salvo la Mesa de la Solidaridad, y no hay más que 4 ONG representadas, aquí nos escuchamos. Yo puedo escuchar la realidad desde los animales hasta la fibromialgia, todo. Y otros pueden escuchar a lo mejor la realidad de Capi, ¿me entiendes? Y todo en este mundo global tiene cabida, todo. Exacto. Porque yo muchas veces, cuando hay gente que te dice: es que a lo mejor a este colectivo no voy a quedarle, y tú escuchas a otra persona que dice: ese colectivo es el primero que habría que darle. Claro. Entonces, depende. No se nos puede olvidar que todos componemos el mundo y todos hacemos Ubrique también. Y ya que cada uno haga la lectura que quiera. Exacto, cada uno que reflexione a su manera, ¿no?, sobre la situación en concreto. Bueno, pues lo que sí que podemos decir es que esta noche, a partir de las 9, están convocados todos esos figurantes del Belén para decidir el destino de la recaudación del mismo, y que, bueno, pues lo daremos a conocer, si te parece, en un próximo encuentro de actualidad. Me parece. Pues con pues toda esta información nos quedamos. Mari Carmen López, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. Gracias, buenos días. Adiós.